Ciudad les saluda una vez más este miércoles 31 de agosto del 2016. Y el día de hoy, en el calendario mexicano, en el Tonalámatl, corresponde a el numeral Chicuase Ocelotl. Chicuase Ocelotl, que significa seis ocelote. Y el día de hoy, entre otros temas, vamos a estar platicando acerca de cómo se está dando todo este proceso de para llegar al día de mañana al informe de Peña Nieto, con una catarata increíble de comerciales, o cómo se les puede, promocionales, de la imagen de Peña Nieto, pero probablemente su el jefe, no sé, de imagen y de comunicación, pues no tiene mucha imaginación, porque está haciendo todo con diferentes personas, pues, señoras, niños, jóvenes, bueno, niños no tanto, hablando de que las cosas buenas casi no se cuentan, pero cuentan, y eso es la cantaleta a lo largo de, pues prácticamente en todas las estaciones de televisión y de radio, bueno, no sé de televisión, pero las de radio que de repente escucho, ahí está, lo bueno, casi no se cuenta, pero cuenta. Bueno, si esas son las cosas buenas, lo que ha ocurrido a lo largo de estos 4 años del señor Peña Nieto, pues mejor que ni se cuente, porque es penoso lo que está ocurriendo en materia de educación, digamos, de energéticos, de que no, ya no va a haber subidas a los energéticos, pues ahora vienen en catarata, vienen de un jalón la cuestión de la reforma, perdón, de la luz, de las gasolinas y del diésel. Y junto con eso, pues ahí viene el paquete de nuevas manejo de la economía. Van a subir los costos de traslado de almacenamiento, de distribución, y bueno, los que salimos, como siempre pagamos, somos todos los mexicanos, las mexicanas. Quizá no todos, hay algunos que no les importa que les quitan un pelo a un oso, pero los que viven al día, o los que tenemos la fortuna de tener alguna chamba y apenas se alcanza con lo que se están, los salarios que se están pagando son de los salarios más bajos al menos de América Latina. Es muy triste ver toda esta situación, cuando se hablaba del cuerno de la abundancia que era México, pues resulta que es el cuerno, pero de la violencia más que de la abundancia. Bueno, para cambiar el tema, vamos a escuchar la música. En esta ocasión traigo un material de un disco que hace mucho que salió, del señor Rubén Blades, o Blades Blades, Rubén Blades, el Rubén Navajas, el creador de Pedro Navajas, ahora es Rubén Navajas, el disco Buscando América. Y me pareció muy pertinente porque, de entre toda la selección que trae, habla de las violencias diversas que hay y también de los futuros posibles. Este disco se llama Buscando América y es lo que vamos a estar escuchando. Prácticamente no ocupo yo, para musicalizar, del cambio de la ciudad

desde lejos son mucho más claros y tiene más control. Por eso hunde el pie en el acelerador, sube el volumen de la radio para sentirse mejor. Bien chévere. Y cuando la luz cambia amarilla, la rueda del carro chilla y el tipo se crea un James Bond. Decide la luz del semáforo comerse y no ve el tronco aparecerse en la oscuridad. Chito choque y la pregunta, ¿qué pasó? A la eternidad. Persiga a los leones. Usted de Chile y Seis del Solar, el disco Buscando América. Un cuentito de Eduardo Galeano, para no variar. Este se llama El Mundo. Un hombre del pueblo de Negua, en la costa de Colombia, pudo subir al cielo. A la vuelta contó, dijo que había contemplado desde arriba, desde allá arriba, la vida humana, y dijo que somos un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos ni alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se pueden mirar sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Ya son 5 de la mañana con 14 minutos. Escucha usted El Campo y de la Ciudad, y pues no ha llegado nuestro compita Juan Antonio Vázquez, que nos apoya en los teléfonos, pero ya vi que por ahí anda ya Sergio Canales, que nos va a echar la mano en atención a las llamadas. Y le recuerdo el teléfono, nuestro teléfono aquí en cabina es el 41-55-10-60. Repito, 41-55-10-60. Y bueno, dice, ya tenemos algunas llamadas que atendió Sergio. Julio Robles, de Iztapalapa, dice: felicidades por la música, que aunque es aparentemente comercial, es una excelente letra. Gracias por transmitirla. Ah, qué bueno que si gusta. Perfecto. Juan Ocampo, gracias por la información que nos brindan cada semana. Pocos medios de comunicación nos transmiten estas noticias. Saludos y felicidades. Sí. El semanario de los miércoles es una condensación de todo lo que publica, en particular La Jornada, porque eso de meterse a 50 medios diferentes, pues más bien apabulla. Entonces, pues lo seguiremos haciendo mientras estemos en estos espacios voladores. Beatriz Hernández, de Altamira, Tamaulipas, nos llama. Saludos a los hermanos de Tamaulipas. Y dice: gracias por estar ahí tan temprano, transmitiendo verdadera comunicación. Estamos escuchando fielmente la señal en esta región de México. Pues qué bien, muchas gracias, Beatriz. Saludos a los hermanos de Altamira, Tamaulipas, como dice el guapango, al son del viejo violín. y jaranas canto yo. 5:17 a.m. Y tenemos preparada, una vez más, de la serie Voces de la Tierra, el trabajo, la investigación de la doctora Elordui, entomóloga, bueno, ella es bióloga, pero especializada en insectos y en particular comestibles, que he estado transmitiendo a lo largo de los últimos 4 o 5 programas. Bueno, pues continúa y me parece que en este caso nos habla de por qué es relevante o importante el uso y consumo de los insectos. Por favor, Raulito. La tierra no es nuestra. Nosotros somos de la tierra. Voces de la Tierra. Continuamos platicando con la doctora Julieta Ramos Elordui. En esta ocasión nos habla de la eficiencia productiva, de la preservación y del cultivo de insectos comestibles. Desde luego que es factible y nosotros muchos de los insectos los hemos cultivado reciclando desechos orgánicos. En la alimentación de traspatio, por ejemplo, nunca había basura. Claro, no eran las mismas poblaciones, pero no había acumulaciones como las que hay ahora, porque se reciclaba en las antiguas haciendas, rancherías o casas, se reciclaban todos los productos y la gente conocía muy bien cuál podía ser útil para que esto desapareciera y ellos pudieran aprovecharlo en su favor. Pero al llegar la economía del tipo occidental, entonces pues nos vamos a querer comer ese tipo de carnes, cuya eficiencia de conversión es bajísima y el costo altísimo. Y si bien una res le puede dar que una tonelada y media, cuánto tiempo se tarda, cuánto gasto en bañarla, en vacunarla, en cuidarla, ¿no? Entonces en procesarla, siendo que el insecto se aprovecha totalmente. Si tal como está, se consume. Entonces, en el pescado, ¿qué pasa? Dicen, capturamos 70,000 toneladas de pescado, de atún, dijéramos. Bueno, de esas 70,000, el 40% se tira, no se come. Entonces, no se capturaron 70,000 para ser aprovechadas para alimentación. Entonces, casi la mitad está tirada y generalmente no se procesa tampoco. Entonces, ¿qué se podría procesar para alimentación animal o alguna otra cosa? Pero el pescado tiene la cosa de que el pueblo mexicano no lo quiere comer si no es fresco, porque estaba acostumbrado a que a Moctezuma se lo traían fresco, y eso pues se quedó en las mentes, ¿no? Ahora perdió su hábito de consumo de peces porque el lago se ha ido desecando. Antes seguramente consumían, pero peces del lago, no peces de Veracruz, que era de donde principalmente le traían el pescado, pero tiene la cosa de que se necesita conservar en yeso. Entonces, o en refrigeración, eso eleva los costos enormemente de cualquier producto. Un insecto se captura, se puede secar al sol o se puede secar en el comal y se puede guardar por años, pero por meses. Por años, ¿por qué? Porque no lo hemos probado. Entonces, nosotros hemos hecho pruebas organolépticas con chapulines, con diferentes grados de humedad y viendo la vida de anaqueles, es decir, cuántos sobrevivían sin que supieran rancio o feo. y pasaron 8 meses sin que tuvieran ningún cambio, ni en el valor nutritivo, ni en el aspecto, ni en el sabor. Así que desde luego que se pueden cultivar y se pueden preservar. Y lo que hacen en las comunidades rurales es que aprovechan en el momento donde las poblaciones son muy grandes, que viene la época de lluvia, empiezan los chapulines, no van para ser primero o segundo chapulín, esperan a que haya una gran población, entonces los colectan con redes, ¿no?, con métodos sencillos. Cuando es para el almuerzo, hasta en la mano, en una bolsita lo van echando y después lo secan. Bueno, en este caso los hierven generalmente. Entonces el chapulín, como es verde, negro, café, entonces le pasa lo mismo que al camarón, que a la jaiba, que son sus primos, ¿no?, que a la langosta. Y en el momento en que entran agua en ebullición se vuelven rojos, entonces que son más atractivos organolépticamente. Luego los sacan y los pueden secar y se vuelven a quedar rojos, secados al sol o en el comal, y ahí los pueden mantener el tiempo que quieran, o los guisan, ¿no? Como les digo, en estas pruebas en donde iban con un panel y con todas las en los requisitos que se necesita para hacer una prueba de estas, entonces la gente lo aprobó hasta los 8 meses. Entonces ya a los 8 meses ya vuelven a tener chapulines, por decir así, ¿no? Ahora, hay técnicas que son antes de la conquista, como las de las abejas sin aguijón, trigonas y meliponas, que actualmente persisten, pero que han perdido prestigio porque les llegan envases bonitos de la otra miel o esto, o la gente lo que quiere es el otro estatus, empieza a emigrar a las ciudades y aquí qué insecto va a encontrar. Pues sí, en la ciudad difícilmente encontramos insectos comestibles. Habrá cucarachas, pulgas, chinches, porque ya hasta las moscas escasean. La doctora Ramos nos indicó la enorme antigüedad de la presencia de los insectos en la tierra. Sin embargo, también son afectados por la actual contaminación, a pesar de su fortaleza biológica. Participamos Miguel Sánchez y Marco Díaz León. Buenos días sin pesticidas. Cinco de la mañana con 25 minutos prácticamente. Escucha usted El Campo y de la Ciudad. Y también a propósito de los funcionarios públicos y del sistema político, social, que vivimos, bueno, y particularmente en México, mañana es el informe presidencial, y nos dice Eduardo Galeano también del libro de los abrazos, que los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan, pero no dicen. Los votantes votan, pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Bueno, pues Galeano, para no olvidarlo, él escribía acerca de la memoria cosas muy, muy profundas. Por ejemplo, eso

sal con chapulín o con gusano. En fin, hay formas de consumirlos. Hay gente que no les gusta, pero en un formato, digamos, menos pesado, como ver el gusanote ahí, se puede consumir de otras maneras. Bueno, para quien nos gusta, no le hacemos el feo. Entonces dice el amigo Miguel, consumir los insectos, sobre todo los niños, dice. Esto para evitar el consumo de carne que hace tanto daño, sobre todo ahora que engordan a las vacas con hormonas y clenbuterol. Agradece a la doctora Elorduy y a Marco Díaz León por la información. Isaac Cruz Verdín, un saludo y abrazo a todos. México necesita gobiernos honestos y socialmente responsables. Y pide no confundir la reforma laboral con la reforma educativa. Y por otro lado dice, queremos muchos mexicanos un estado laico, sin cleros, con discursos de odio. Saludos y abrazos a todos. Igualmente Isaac Cruz Verdín. Y Miguel Sánchez, un saludo a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que están en la Ciudadela, en especial a Martín, Alberto y Juanito. Se fueron a la colonia San Juan de Aragón a informar a los vecinos de la mal llamada reforma educativa. Está solicitando, supongo que es un profesor también, agua y medicamentos para la gripa que se está propagando en el campamento de maestros. Por otro lado, dice, invitamos a la marcha de la coordinadora a las 10 de la mañana, el día de mañana, que sale de la Ciudadela y va a San Lázaro, a la Cámara de Diputados, y sugiere, o solicita, o exige que no los dejemos solos. Saludos y buen día. Pues igualmente, si nos escuchan allá en la Ciudadela los profesores, pues les deseamos que todo vaya bien, porque está muy amenazante la posición oficial, que dicen que no hay diálogo, pues entonces va a haber garrote. Contrariamente a lo que ocurrió en Colombia, un conflicto armado con decenas de miles de muertos a lo largo de estos, ya son más de 50 años, y con diálogo se logró la paz. Y aquí no se puede lograr un acuerdo con diálogo. Por lo visto, no. Bueno, ya son 5 de la mañana con 35 minutos. Escucha usted del campo y de la ciudad, y es momento de irnos a nuestro semanario. Le saludo a Juan Antonio Vázquez, que ya está aquí echando, va a echar la mano con los teléfonos de manera solidaria. Gracias también a Canales, que me apoyó en la primera parte ya con las primeras llamadas. Pues prácticamente todas son muy positivas, porque luego hay unas que dicen, no, pues es que debes de hacerlos de otra manera. Bueno, propuestas se vale, todo se vale mediante el diálogo. Y le recuerdo el teléfono 41 55 10 60. Vamos, por favor, Raulito Núñez. Nuestro servicio de semanario por la paz con justicia y dignidad. Y vamos a iniciar con la semana pasada, con el miércoles 24 de agosto. Y las notas son las siguientes. Sin clases no habrá ninguna posibilidad de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, reitera Niño. El futuro de México no es negociable, advierte el titular de Educación Pública. Los sueños de niñas, niños y adolescentes no están sujetos a los caprichos de unos cuantos. O sea, la misma cantaleta, nada más que ahora ya sin diálogo. Y pues, se entiende por qué hay tanto mal humor social, como se dice últimamente. La nota es de Jesús Aranda. En otro orden de asuntos, y en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido, que fue... No es cierto. Esta es otra. Detectan muerte violenta de 84 de los 117 restos humanos que encontraron en Tetelcingo. Y se presentó un informe que se llama Fosas Clandestinas de Tetelcingo, interpretaciones preliminares. De estos 117 cuerpos exhumados, 84 pertenecen o corresponden a personas que tuvieron muertes violentas. 4 sufrieron un impacto de bala en el cráneo, al estilo del tiro de gracia. A ver qué nos va a decir las autoridades en Morelos. Este es el reporte que se presentó. Y dije que del Día Internacional de los Detenidos y Desaparecidos sí fue, pero fue el día lunes. Pero pues está en el mismo marco prácticamente esta nota. La nota es de Carolina Gómez Mena. Es decepcionante el crecimiento en México pese a reformas, dice una empresa, Standard & Poor's, y dice que la firma, esta SIP, redujo de estable a negativa la perspectiva crediticia del gobierno mexicano. Ante deuda de 42% del Producto Interno Bruto, dejó abierta la posibilidad de bajar la nota si no disminuyen los pasivos del sector público. Sigue la nota. México ha llevado a cabo más reformas estructurales en comparación con la mayoría de los países de mercados emergentes, pero su tasa de crecimiento ha sido decepcionante, debido parcialmente a factores no económicos, dice la nota. La percepción de corrupción limita beneficios e inversiones, dice. La nota es de Roberto González Amador. El jueves 25 de agosto, el Comité de Víctimas de Nochistlán pide una fiscalía para investigar el operativo ocurrido ya hace el 19 de junio pasado. El Comité de Víctimas de Nochistlán exigió al gobierno federal la creación de una fiscalía para investigar los hechos de ese 19 de junio en esta comunidad de Nochistlán, que dejó 8 muertos y cientos de heridos luego de un enfrentamiento entre policías y pobladores que protestaban en contra de la reforma educativa impulsada por la administración del presidente Peña Nieto. Y dicen los hermanos de Nochistlán: no descansaremos hasta encontrar lo que nuestro comité ha dicho siempre: justicia para los caídos y castigo para los responsables de este crimen, aseguraron. La nota es de Arturo Sánchez Jiménez. Y nuevamente en el tema de la educación, dice Aurelio Nuño que un proyecto educativo claro garantiza al país un futuro próspero, claro y coherente, es lo que dijo la semana pasada. Mientras, la coordinadora de la actualización docente de la UNAM, Cristina Rueda, afirmó que el modelo, el tal modelo educativo, no está presente, en este modelo no está presente la naturaleza de la ciencia. Parece que les quieren enseñar a los jóvenes una ciencia acabada, a la que no pueden aportar nada. Pero la ciencia está siempre y en permanente construcción. Esto se discutió en el marco de un encuentro que se llama Los fines de la educación en el siglo XXI, sobre los modelos educativos. La nota es de Arturo Sánchez Jiménez. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación afirma que el gobierno ya ni siquiera contesta nuestras llamadas telefónicas. Clases y luego diálogo. ¿Por qué les vamos a creer? Sostiene la coordinadora. Parece que la instrucción de Peña Nieto de no dialogar ha surtido efecto entre los funcionarios. No hemos tenido ningún acercamiento con ellos para acordar la vuelta al diálogo con la Secretaría de Gobernación. Ni siquiera contestan el teléfono. Esta es la nota también de Arturo Sánchez Jiménez. El viernes 26 de agosto suaviza el INE, el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, algunos pasos de la evaluación profesional docente. Este año las autoridades no seleccionarán a quienes serán examinados. El trámite será voluntario, excepto para los maestros que obtuvieron malos resultados en el año pasado. Mientras tanto, continuaron las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y las autoridades decidieron hacer una especie de paréntesis en la evaluación del desempeño profesional docente. Una de las partes de la reforma educativa que la disidencia magisterial más ha objetado. Entonces, por lo visto, se está constatando que si el mismo INE está dando la razón a los maestros de la coordinadora, ¿qué está pasando? La nota de Arturo Sánchez Jiménez. Y mentores mexiquenses, o sea, maestros mexiquenses, abuchean a Aurelio Nuño en una entrega de reconocimientos. Y estos, las secciones 36 y 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no de la coordinadora del sindicato, a cada mención de su nombre gritaban: ¡fuera! ¡Fuera! ¡Fuera Nuño! Y bueno, pues se tuvo que callar y acortar el evento. Lo dejaron ahí a que le gritonearan. Pues ese es el ánimo, el mal humor social que tanto se oye últimamente. Abuchean a Nuño en entrega de reconocimientos. En nota de Javier Salinas Cesario. En el Estadio Azteca se llevaron a cabo actividades políticas y artísticas en apoyo a los 43 al cumplirse los 23 meses de la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y con el fin de insistir en la exigencia al Estado mexicano de su aparición con vida. Este pasado viernes 26 de agosto se realizó en el estacionamiento del Estadio Azteca la jornada Voces por los 43, que constó de un concierto y actividades políticas y académicas. Y parece que ya que ocurrió esto, no se reportó ninguna agresión, ningún vandalismo. La nota es de José Antonio Román. El sábado 27 de agosto, en análisis nuevamente del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, a la evaluación docente, revela debilidad del proceso. Profesores examinados señalaron deficiencias en el contenido de las pruebas y para los cambios que recientemente realizó el Instituto, tomó en cuenta algunas de las quejas del magisterio, y entonces por qué ya no quieren diálogo. Eso es muy oscuro. La nota de Arturo Sánchez Jiménez. Y también del sábado pasado, 27 de agosto. ¿Qué pasó con nuestros hijos? Fue el reclamo en Voces por los 43, este evento que ocurrió en el Estadio Azteca. Desaparecidos, un problema que lastima a México, dicen, y una madre de uno de los 43 desaparecidos dijo: al ver a tantos jóvenes aquí, siento que en medio de ellos están nuestros hijos, los 43 estudiantes, mientras miles de muchachos cantaban en el concierto que se recordó los 23 meses de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Donde quiera que se encuentren, siguió la señora, la mamá, les decimos que los seguimos buscando y que los vamos a encontrar. La nota de Jessica Chantomila y Arturo Sánchez. Y en otro orden de asuntos, en lo económico, sale capital, dinero, equivalente a 81% de la deuda pública externa con Peña Nieto. En este sexenio, ciudadanos y empresas transfirieron a cuentas del exterior casi 72 mil millones de dólares. Y los depósitos fueron 118% superiores a los reportados en el mismo lapso del gobierno anterior. 72 mil millones de dólares. No me los puedo ni imaginar. Dinero que se va y que ya no regresa. La nota de Roberto González Amador. Una nota de el pasado domingo 28 de agosto es que las reformas estructurales y el ATP, el Acuerdo de Asociación Transpacífico, marcan un retroceso en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas. Esto lo aseguraron en el tercer foro nacional Proyecto Participa México, promoción de la participación y representación indígena en los procesos políticos de América Latina. Y es lo que nos dice la nota, pero abundaron que las reformas, estas reformas tocan en algunos casos de manera directa un conjunto de derechos que estaban protegidos constitucionalmente: el derecho al territorio, a la libre determinación y a la consulta, al estar orientados a permitir que empresas transnacionales o mexicanas entren en un proceso de explotación de recursos. Ese es el cataclismo en la economía campesina e indígena, que los megaproyectos mineros, hidroeléctricos, habitacionales, de extracción de mineros, ya dije, pues están atacando severamente los territorios indígenas y campesinos. La sociedad debe saber que existen municipios con usos y costumbres, y no tienen que ver solamente con violación de derechos humanos individuales, que tiene que ver con gobernabilidad, con un tejido social que resuelve problemas, dice la nota de Jessica Chantomila. El pasado lunes 29 de agosto ratificó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acciones de resistencia el día de mañana, 1 de septiembre, y que se intensificarán estas acciones de resistencia. Dirigentes de la disidencia magisterial demandan a Gobernación reanudar el diálogo. Por otro lado, beneficiarios de programas sociales son obligados a exigir la reapertura de escuelas, denuncian, los obligan con la amenaza de suspenderles las ayudas que reciben sobre todo de Prospera, dicen maestros, de allá de Oaxaca. O sea, coerción, no solo negación del diálogo, sino coerción a los maestros disidentes. La nota es de José Antonio Román. Otra de las trampas de los datos que obtiene el gobierno sobre los índices de pobreza es que están obligando, que el gobierno tiene la obligación, dice el Observatorio de Política, de contar con estadísticas veraces e históricas sobre pobreza como parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por lo que el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social deben adoptar medidas para garantizar la comparación de cifras en las mediciones próximas. Esto es lo que manifestó el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos en nota de Angélica Enciso. Y más de 500 ejidatarios, incluido el nieto de Emiliano Zapata, bloquean obras de la Comisión Federal de Electricidad en la comunidad de San Pedro Apatlaco para impedir que se lleven el agua de riego de los 26 ejidos de la región. Los quieren para las obras de la Comisión Federal de Electricidad, como si fuera así nada más de que agarro el agua y me la llevo. Estas aguas las ocupa la gente para riegos y para su consumo. Dicen que por el acueducto, parte del proyecto integral Morelos, la Comisión Federal de Electricidad pretende llevarse agua del río Cuautla y de una planta tratadora hacia las turbinas de dos termoeléctricas que ya se están edificando en Huesca, municipio de Yecapixtla. Y dicen los campesinos, pensamos permanecer hasta que se llegue a un acuerdo. Ni una gota de agua para la termoeléctrica ni pozos profundos, afirmó Jorge Zapata, y dijo que los ejidatarios impedirían los trabajos desde este lunes pasado. Ya tramitaron amparos y indican que el uso de agua es solo para uso agrícola y doméstico. Otro punto de fricción con el gobierno de Morelos y las empresas. La nota es de Rubicela Morelos Cruz. Y el celebrado presunto presupuesto histórico para el campo se desinfló rápido, dicen campesinos. Este presupuesto se desinfló en 2 años. En estos se recortaron 37 mil millones de pesos al programa especial concurrente, el PEC, lo cual afectó principalmente a los pequeños y medianos agricultores. El gobierno trató de amortiguar el tijeretazo con una reestructuración programática en las dos secretarías con más incidencia en el sector de la agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación, SAGARPA, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU. Eso dice la nota, que además añade la promesa presidencial de hacer productivo el sector quedó en leyenda mentirosa. Mentira. La nota de Matilde Pérez. Xochimilco se transformó del paraíso de las chinampas al paraíso para las desarrolladoras inmobiliarias. Hubo una marcha de vecinos en protesta por la construcción de estos proyectos, y que incluyen una panadería en La Noria, en Tepepan, y dice que están en proceso al menos o suspendidos al menos 10 proyectos inmobiliarios, y si los echan a andar se agravará la escasez de agua. La nota de Laura Gómez Flores. Por cierto, antes venían frecuentemente los compas de Xochimilco aquí a hacer uso de estos micrófonos, y ahora ya no tenemos el gusto de recibir su visita. Cuando gusten pueden escribirnos al correo electrónico, tanto de los miércoles como de los jueves, así como a los de la gente y a quien desee hacer uso de estos espacios, que no son muchos, pues haga uso de ellos, del campo y de la ciudad, miércoles yahoo.com.mx, jueves del campo y de la ciudad, hotmail.com. Continúo con las notas del día de ayer, martes 30 de agosto, el drama de los desaparecidos. Impunidad es la pieza clave en la desaparición forzada en el país. Gran parte de las entidades no destinan personal para resolver los casos. En México, quien pierde a un familiar vive el infierno de la impunidad y la inacción de las autoridades, en especial cuando la desaparición entra en la clasificación de forzada, es decir, cometida por policías, militares o algún otro servidor público. Este es el peor de los escenarios, porque quien está obligado a esclarecer el destino de las víctimas puede ser el propio autor de la agresión o cómplice de esta, como ha sido el caso, incluyendo el de Ayotzinapa, aunque se tuvo que investigar y fue un impacto nacional e internacional, pero no han aparecido los jóvenes. 23 meses. Salvo excepciones, las fiscalías no cuentan con una base de datos real. Esto en el marco del Día Internacional del Detenido y Desaparecido. La nota es de Fabiola Martínez y corresponsales. Últimas notas bien, bien tristes también, porque tienen que ver con este asunto de la desaparición forzada. Es la denuncia de una madre de un jovencito que se llama Cristian Telles Padilla, no tan jovencito, pero joven, uno de los cientos de casos pendientes en el estado de Veracruz. Policías se llevaron a mi hijo. Cuando reclamamos, nos trataron con la punta del pie. Son muchos los jóvenes desaparecidos, creo que es un perfil, es lo que dice la madre de este joven víctima, en nota de Fabiola Martínez. Y ahora sí, esta es la última nota, y es que la magnitud del problema de la desaparición forzada obliga a una estrategia de búsqueda distinta, dice la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Exhorta al legislativo a aprobar en breve la ley de la materia, en nota de José Antonio Román. Y con esto damos por concluido el Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad. Además, una última nota. En Guerrero, desde el 2013, hay más de 500 desapariciones forzadas documentadas. Se demanda reactivar las investigaciones, dice Sergio Campo. Con esto concluimos nuestro semanario. maíz no hay país, y sin proyecto de nación está cañón, del campo y de la ciudad. Bueno, son 6:00 a.m. con 2 minutos y cachito. Estamos esperando a nuestro invitado del día de hoy. Y a propósito del Día Internacional del Detenido y Desaparecido, se me ocurrió traer este disco que estoy compartiendo, que es el de Buscando América. Y hay una pieza que es muy fuerte, muy significativa, que se llama Desapariciones. Y aunque la pieza, como decía al inicio del programa, se hizo para los desaparecidos de los regímenes militares de América Latina hace ya varios años, pues por lo visto seguimos viviendo esas circunstancias en un estado de paz, supuestamente. Hay muchas personas desaparecidas, muchos muertos. Esta guerra contra las drogas pues está desangrando al pueblo de México. Por eso dedicamos estas desapariciones de Rubén Blades y Seis del Solar a estos personas jóvenes, mujeres, niños, hombres, que han dado la vida sin saberlo, quizá, y son gentes desaparecidas. Rubén Blades, Seis del Solar. Thank you. Desapariciones, esta pieza la compuso a propósito de las dictaduras militares yugoslavas y nos quedan, pero como anillo al dedo, no mutilado por los secuestros y toda la violencia en México. Desapariciones, Rubén Blades y Seis del Solar es lo que estamos transmitiendo. Tenemos algunas llamadas antes de presentar a nuestro invitado el día de hoy. La profesora Adriana Vidal pregunta por la grabación Los mitos del agua. Mandé correo y no me han contestado. Lo voy a trabajar con mis alumnos. Según yo, maestra, sí contesté. Yo soy el productor de esto, son historias del agua. Le di toda la referencia, son 13 programas. Voy a revisar por qué no salió el correo, pero prácticamente estoy seguro, hace una semana que usted solicitó esto. Lo voy a revisar y estaré en contacto con usted, con gusto. María del Socorro Moya, de Río Verde, San Luis Potosí, nos escribe y envía saludos a todos y felicita a los programas y a Marco y a Sergio. Solo en estos espacios nos dicen la verdad y nos contestan. Apoyamos a los maestros y ojalá en la Ciudad de México se les acompañe en su marcha. Felicito a Marco porque lee la información que aquí en provincia no nos llega, pues precisamente por eso es que pues estamos manteniendo esta propuesta. Y a Sergio por su programa muy variado e interesante siempre. Los abrazo a ambos igualmente. Felicito a los operadores en cabina, a Raúl Núñez, por su solidaridad. Gonzalo Arteaga, que ya está llegando. Los escucho siempre. Gracias, Raúl Núñez, ya se va. Apoyó en los controles técnicos, ya está con nosotros Gonzalo Arteaga. Bienvenido y que descanses. Julio Alcántara, agrupación de locatarios de mercados públicos, si solicitamos más días o más programas, dice, del programa del campo de la ciudad, y invita a la Junta en Monterrey 242 mañana jueves a las 6 de la tarde. Ángel Cervantes, amigo Marcos, y en la prensa vimos una foto de Peña Nieto con Obama con los baños juntas en posición de regreso, como si viera a un dios, dice. Ante Trump se pondrá de rodillos o a robar una entrevista. No creo que Trump vaya a llegar, pero en dicho caso a lo mejor sí se le hinca. José Luis Hernández invita al público a que nos acompañen a las conferencias el día de hoy del Festival Identidad de los Pueblos de México en el Foro Cultural Magdalena Contreras, Camino Real de Contreras, número 27, en la Colonia La Concepción. Se trata de la relación de los pueblos indígenas en los cambios políticos del Distrito Federal a la Ciudad de México. Más bien es una conferencia, supongo que va a dar el maestro Humberto Polo Martínez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Si usted desea más información y tiene Facebook, pues puede buscarlo como Identidad de los Pueblos de México. Gracias por las llamadas. Y ya son 6 de la mañana con 14 minutos y cachito. Y está con nosotros Ricardo Linares Carranza, un buen amigo que ha estado ya aquí en el programa en varias ocasiones. Yo lo conocí como parte del mercado alternativo, pero él es coordinador o director o de el conejo, del conejo mixteco. ¿Lo estoy inventando? No. Es que no te había preguntado, pero supongo que lo eres porque he visto tu nombre en posición importante para presentar al conejo mixteco. Si eres, esa es tu posición como director. Efectivamente, bueno, finalmente soy integrante, somos una cooperativa. Ah, órale. Como cooperativa, bueno, tenemos la parte de la de la función. Yo realmente la cooperativa sería el secretario de la cooperativa. Ah, órale. Pero soy el encargado de la cuestión de la promoción. en la cuestión de la relación pública. Por eso estás presente en esta ocasión aquí. Así es, Marco. Sí. Buenos días a todos los... Bienvenidos. Los escuchas y gracias por la invitación. Al contrario, la vez que nos encontramos ahí en el mercado alternativo de Tlalpan, que por cierto hay mucha gente que escucha este programa, varias ya me he encontrado y pues qué bueno que funcione para algo. Bueno, pues sí, realmente agradecerle a todas las personas que nos acompañan por este medio que se enteran, pero sí, ya es algo que la gente ha llegado y nos da mucho gusto. Sí, como no, a mí también. Porque bueno, es un programa escuchado, pero además la gente está acudiendo al mercado con una opción de consumir productos diferentes. Sí. Y bueno, como ya tenemos dos sedes ahora, pues la gente ahora nos visita también en el Bosque de Tlalpan los domingos. Ajá. Un lugar hermoso para, sí, ya lo creo, para ir, van corredores, puede ir a correr, hay estacionamiento. Bueno, es una opción muy buena. Sí, claro. Lo importante que ahí están los productos también los domingos. No, son exactamente los mismos de los sábados en Tlalpan. Somos los mismos, inclusive los domingos nos acompañan unos compañeros más que no pueden asistir los domingos, pero los sábados van con frutos rojos y una compañera que lleva infusiones y bueno, algunos compañeros más que van a ir el domingo. Órale. Entonces, sábado en Casa de la Cultura del Estado de México, en Triunfo de la Libertad, Tlalpan, y los domingos en el Bosque de Tlalpan, en Camino Santa Teresa. Perfecto. Esa es la invitación para el mercado orgánico de Tlalpan, que también es muy agradable porque se socializa muy... Es muy bonito porque parece el mercado de envenantes. Bueno, hay una interacción entre la gente, los consumidores y los productores. Ajá. Es una cosa que... Una experiencia, muy valiosa, sí. Una experiencia, la gente nos pregunta cómo se hace el producto, gente nueva que llega que no sabe qué es lo que se vende ahí, se le explica. Pero sobre todo que la gente ya está acostumbrada, somos así como una gran familia. Sí. Que nos vemos cada 8 días. Hay gente que no compra ese día, pero va, te saluda, pregunta cómo están. Si no va alguien, preguntan qué pasa. Pero es una interacción muy bonita, eso que se extraña realmente del verdadero tianguis. Sí. La procedencia de los tianguis. Es cierto. Y esto que me estabas comentando hace rato, cómo interactúan entre ustedes como productores, no solo con la gente que vamos a visitar y a comprar, sino que los productos mismos, o sea, se apoyan en la promoción, en la difusión, en la venta. Me estabas diciendo que tú con tu conejo, con tostadas de no sé qué, con aceite de julia, en fin. Bueno, mira, la parte que vemos y proponemos ahí en el mercado donde nosotros trabajamos es la verdadera alianza de los compañeros, de los productores. En el caso de nosotros, bueno, trabajamos alimentos, sacamos la hamburguesa, obviamente carne, conejo. Trabajamos con un pan artesanal del compañero Alex. Trabajamos el aceite de oliva de julia. Trabajamos una cápsula artesanal, el queso de Vini, el queso manchego, la lechuga de Víctor, el jitomate de los compañeros. Vale. Preparamos todo esa hamburguesa que le llamamos la mat hamburguesa. ¿La qué? Mat hamburguesa, por cuestión del mercado alternativo. La mat hamburguesa. Mat hamburguesa, ¿no? No de muerte, sino de mat. Del mercado alternativo. Entonces la gente está degustando un producto todo de ahí, pero promocionamos el producto porque nos preguntan el queso, la lechuga, todo eso. Y todo en un paquete. Va todo en un paquete. Exactamente, entonces la gente pues ya sabe que tiene que la opción de comprar el queso, todo esa parte. Entonces, pero nosotros lo que hacemos es que en la mesa promocionamos el producto de los compañeros. Sí. Pues eso lo que solo llamamos es una alianza realmente de productores. Sí. Porque a la vez ellos nos promocionan a nosotros y nos dicen, pues el señor de la carne conejo ocupa mi lechuga, ocupa mi queso. Sí. Y entonces hacemos una buena alianza. Ese es el trabajo de ahí del mercado alternativo actualmente. Sí, ya tienen 2 años. Vamos para 3 años. Para 3 años ahí. Y pues va creciendo un mercado. Uh-huh. Pero lo que nos da gusto es que la gente también ya tiene una opción diferente y se está acostumbrando a los productos que vienen ya con una calidad. Uh-huh. Y bueno, totalmente naturales. Sí, pues yo feliz porque yo también en mi momento, cuando no era tan joven, producía conejo. Sí. Pero dejé de hacerlo y lo extrañaba porque no es muy difícil encontrar en el mercado carne de conejo, a pesar de que es muy... Usted tiene muchas ventajas, como lo dice tu internacional que tienes. Uh-huh. Que por cierto, ahí encontré tu teléfono porque lo busqué en internet y estaba mal el teléfono porque no contestaron. Okay. Y me dijeron, el teléfono este no funciona, pero ya te localicé y afortunadamente aquí estás. Tiene un papelito. ¿Por qué no lo platicas tú? Bueno, pues mira, nosotros exactamente el día de ayer estuvimos ahí, está en la Facultad de Veterinaria de Fetenda de la UNAM. ¿Qué estaban haciendo? Está el programa del extensionismo. ¿Eh? El extensionismo de la UNAM. Zootécnico. Bueno, lo que pasa es que el extensionismo, como hay sistemas producto, con Ítalo Bien y todo eso, hicieron una reseña ahí y están haciendo una cuestión de trabajo y están invitando a varios productores. Pero no solo de conejo, perdón. No solo de conejo, están yendo productores de borrego, de conejo y algunos otros, también productores de miel. Y nosotros, bueno, estamos invitados ahí y nosotros lo que hacemos en la promoción es que decimos que hay 5 razones para comer carne de conejo. Y a ver. Es el alto contenido de vitaminas y minerales. Sabemos que es un alimento magro, bajo contenido de colesterol, que tiene un alto contenido de valor biológico, ayuda a combatir las deficiencias nutricionales. Al no contener grasa, pues sabemos que no produce mucho colesterol, de fácil digestión. Entonces, entre tantas bondades de la carne de conejo, nosotros tenemos la cuestión del programa de que es una verdadera alternativa de comer una carne diferente. Sí. Apoyando a la producción rural que aquí en la Ciudad de México todavía existe, sí, con pequeños productores. Pues eso es lo que estamos descubriendo, algunos. Bueno, es que pequeños productores en la Ciudad de México realmente hay muchos, ¿no? El campo en la Ciudad de México no se puede olvidar. Y toda la parte del sur, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan, Magdalena, Contreras, inclusive, hay una gran cantidad de productores. Es casi la mitad del Distrito Federal, toda esa zona, y es productiva. No. Hay maíz muy buenos, criollos de Milpalta. El de Milpalta, todavía en Topilejo, algunos compañeros, pero... Bien. El campo en la ciudad realmente existe todavía, sí. Y pues pensamos que inclusive está un poco olvidado, porque no hay la difusión, no hay el mercado suficiente para los productores, pero bueno, siguen trabajando los productores, que eso es lo importante. Hay muchos jóvenes ya incluidos en ese trabajo, muchos jóvenes agrónomos en la parte de Tláhuac y allá, que regresan al campo, que están trabajando con productos de pepino, jitomate, pimiento morrón, bueno, todo lo que es hortalizas, pero se están integrando, que eso es lo importante. Los tipos de mercados que se abren en la Ciudad de México es el escaparate que se da. Y bueno, si lo incluimos con la cuestión que hay una producción bastante buena de conejos ya en la Ciudad de México, con la cuestión de las gallinas, que es un corral con el huevo orgánico que se está manejando, pues entonces ya se va haciendo una cadena, uh-huh, en donde, bueno, esa parte va realzando y que tiene que realzar a la producción de la Ciudad de México. Uh-huh. Si la Ciudad de México sigue con ese apoyo, pues yo creo que el abastecimiento sería bastante aceptable para los habitantes. Claro, y nuevamente abrazar la ciudad y el campo, algo que se estaba perdiendo, se estaba divorciando, se estaba ignorando a la gente de productora en torno a la ciudad, y ahí está, y nos están alimentando también aquí en la gran ciudad. Por eso esto se llama del campo y de la ciudad. Así es, ¿no? Y además es una cosa, hoy te estaba escuchando, bueno, la invitación que hacen en la Magdalena Contreras con ese tipo de conferencias. Ah, sí. Bueno, pensar que en Tlalpan, bueno, que todavía somos 9 pueblos originales ahí, sí, y Milpalta y Xochimilco, que bueno, somos pueblos todavía, sin olvidar que estamos integrados a una gran ciudad, pero no se pierden las tradiciones, no se pierden las costumbres, y algo que no se debe perder es la costumbre. Exactamente, hay mucha tierra que está improductiva, que se puede producir. Ahora pues nos damos cuenta que Nopal ya no es el primer productor como antes. Es un importante productor de nopal, nos gana el estado de Morelos, pero Nopal sigue siendo un abastecimiento grande de los productos. Whisky, que es otra parte muy importante de producción agrícola, en donde se introduce mucha hortaliza a la Ciudad de México. Sí. Entonces, bueno, campo en la ciudad, pues yo creo que tenemos todavía mucho, y aunque somos de la Ciudad de México ahora, seguimos siendo campesinos. Sí, campesinos de la ciudad. Y bueno, Milpalta es un centro de diversidad de moles, man. Qué extraordinarios moles, ¿no? Un mole de conejo. Es muy bonito esa parte, y algo raro, ¿no? Que finalmente, aunque Milpalta no es productor de los chiles, ha trabajado con un icono y con un prestigio ahora en la producción de mole. Uh-huh. Y obviamente ya se produce el buen mole, y hay restaurantes ahí muy buenos, sí, donde incluyen el conejo en la dieta y en la gastronomía. Con la cuestión de mole, se maneja ya la hamburguesa de carne de conejo. Entonces sí tenemos una bastante aceptación allá. Y bueno, el conejo por tradición en la parte de las salidas a la Ciudad de México ha sido un platillo típico. Sí, sí, sí, pues vamos a seguir platicando con Ricardo Linares, pero vamos a hacer un pequeño pausa musical para ponernos de acuerdo a ver qué sigue, porque también trae alguna invitación que compartir con nuestro auditorio. Ya son 6 de la mañana con 27 minutos. Escuche usted en el campo de la ciudad, si gusta hacerle alguna pregunta, algún dato que seguramente nos vas a dejar de contacto para las personas que quieran contactarse directamente, o bien que te busquen allá en Tlalpan o en algún otro de los mercados, porque ya te caché que eres muy participativo en esas cosas. Vamos a hacer una pausa musical, y la que sigue, nos brincamos a las 6, por favor, Gonzalo Arteaga, y esta es otra historia que sigue siendo muy, también muy vigente, que es la historia del padre Antonio y su monaguillo Andrés, recordando el asesinato de un sacerdote en la República del Salvador, cuyo nombre no recuerdo. Romero, Arnulfo Romero. Vamos a escuchar el padre Antonio. Ah, no parece. Me parece. Está en la computadora, ¿eh? Está en la compu, ya la habíamos identificado, es el número 6. Y ya lo ubicaste, ¿verdad? Lo estás buscando. De ahí estamos sacando toda la música. Bueno, vamos a escuchar el padre Antonio y su monaguillo Andrés, por favor. suenan las campanas. Rubén Blades y Seis del Solar es lo que estamos escuchando. No suelo acompañar el programa con este tipo de música, pero es muy agradable y también muy, pues, con un contenido social, digamos, que lo ponen a uno a reflexionar y a bailar. Tenemos algunas llamadas. Gloria Albarrán de Catepec felicita al programa y a todo el equipo, en particular a Marco y a Sergio, y manifiesto mi repudio a la reforma educativa y a la injusta alza de la gasolina y de la luz. El programa está muy interesante y emotivo. Gracias. Gracias, Gloria, por tu atención. El ingeniero Chavarría, saludos a Marco y a su equipo, y invito a conocer mis propuestas efectivas para eliminar el programa Hoy No Circula y el programa de la, el problema, perdón, de la escasez de agua en el Valle de México. Con hechos y no con palabras, se enseña a fabricar calentadores solares y filtros de agua de modo gratuito. Adelante con el programa y nos deja su teléfono, es el 58 42 02 71. Repito, 58 42 02 71. Miguel Estrada solicita la dirección del tianguis del que están hablando, del mercado alternativo estamos hablando. En un momento te lo va a proporcionar aquel amigo Ricardo Linares. Y Arturo Hernández, saludos y gracias por el espacio a Radio Educación. Mañana, 1 de septiembre, tenemos que estar al pendiente del informe del presidente de México, que va a decir que ya no hay pobreza, que se reduce el costo de la canasta básica, que ya no hay hambre, que somos una potencia mundial en exportación, bla, bla, bla, bla, bla, y tú te la creíste. Gracias, saludos. Igualmente. Lo bueno, casi no se cuenta, pero cuenta, dice. ¿Cómo nos han atacado con ese dicho? Pues mañana va a estar lo bueno, pero no se cuenta. Vamos a ver qué nos cuenta. Entonces, dirección de los mercados, por favor, Ricardo. Bueno, mira, los sábados estamos en la calle Triunfo de la Libertad, ahí dentro de Tlalpan, en la Casa de Cultura del Estado de México, a espaldas del mercado. Muy cerca del centro. Muy cerca del centro de Tlalpan. Y los domingos estamos en el Bosque de Tlalpan, sí, en la Casa de Cultura de Tlalpan. Muy bonito, dices, ¿verdad? Ahí muy bonito en la parte, es ahí en Camino Santa Teresa. Referencia, estamos cerca del mercado Vasco de Quiroga, que es el mercado de muebles. Ahí estamos los sábados en Tlalpan y los domingos en Bosque de Tlalpan. Bosque de Tlalpan. Y para contactarte a ti, ¿cómo se le? Pues, si hay gente que interesa. Sí, bueno, estamos, ya saben que estamos ahí en el mercado alternativo. Afortunadamente estamos trabajando con el mercado orgánico de los 100. Uh-huh. Estamos ahí en Miguel Ángel de Quevedo, en el centro veracruzano. Uh-huh. Los sábados. También los sábados. Los sábados también. Eso tienes que andar de un lado. Tenemos, bueno, ahí, por eso es la cooperativa, ¿no? Porque uh-huh, somos varios integrantes. Y los domingos estamos ahí en la colonia Roma. También. Ahí en la calle de Jalapa. ¿Con los 100? Con el mercado 100 también. Uh-huh. Ahí los domingos estamos, son cuatro alternativas que tienen para localizarnos. Y esporádicamente también trabajamos, o estamos con los mercados de tianguis de comercio justo y solidario, que trabajamos. El día de mañana va a estar ahí en el casco de Santo Tomás, ese mercado. Nosotros participamos ahí. Y bueno, hablando, nuestros teléfonos de contacto es el celular, es el 5540 273683, el de casa 5849 5549. Y bueno, una disculpa aquí a Marco porque luego se nos olvida poner la contestadora, y pues bueno, afortunadamente luego el trabajo es bastante y tenemos que salir, pero sí, bueno, son los puntos de contacto. También tenemos la página Facebook, que es Granja Conícola Conejo Mixteco. Uh-huh. Que serían los medios para podernos contactarnos. En ese trabajo, pues también les comentamos que nosotros nos integramos al mercado solidario, trabajamos en esos tianguis donde ya se acepta el trueque, trabajamos el tuning también. El trueque, y bueno, la moneda. No sé, ya mañana en este mercado ya se empieza a difundir lo que es el tuning, que es la moneda alternativa que viene de Espina, de allá de Veracruz. Entonces es una historia muy muy bonita, que sí, claro, es parte de los mercados. Pero bueno, es eso, la parte de trabajo, en lo que nos decías, ¿no? La inquietud en que nosotros trabajamos en varios lugares. Pero es con la idea de que se dé a conocer que el conejo es una carne buena, con la, pero tenemos que acercarle a la gente el producto. Y esos productos se tienen que acercar mediante ese tipo de tianguis, de mercados, en donde sabemos que la gente interactuamos. Porque si vamos a los mercados tradicionales, la gente lo ve y si no le gustó, se va. Y si no hay una difusión, no hay un acercamiento, la gente no tiene ese contacto, ¿no? Que es lo que buscamos nosotros, que el contacto, la gente vea el producto, comparta con todos, lo prueben, que lo prueben, pero que comparta las experiencias de cómo se trabaja, cuál es su elaboración, por qué se trabaja. Y bueno, y además darle las opciones de que tenemos muchas presentaciones, ¿no? En la carne de conejo. En el caso de nosotros, pues sí, pero es una opción para que la gente se atreve a consumirlo, a probarlo. No más es así, empieza y asado, ¿no? Muchos guisos, se cocina fácilmente, y bueno, nosotros les ofrecemos lo que es la hamburguesa, el chorizo rojo, el chorizo verde, el filete marinado, conejo ahumado, albóndiga, y bueno, pues esa gama de productos. Albóndiga. Yo no he probado tampoco los chorizos, ahora voy a tener que ir el sábado al mercado alternativo. Y también nos trae una invitación el compañero Ricardo Linares Carranza. Es un militante del trabajo este de la del cooperativismo, del mercado alternativo, del comercio justo, este señor con el que estamos platicando, por eso le pareció tan interesante al auditorio. ¿Quieres que le dé lectura a este documento? Por favor, adelante, Marcos. Es una invitación que nos trae también, junto con toda la información relativa al conejo, porque tú vas a estar ahí alguno de los días, ¿verdad? Los tres días, del 9 al 11 de septiembre, en el Centro Cultural Jardín Hacienda Los Ángeles. Y dice el comunicado, este comunicado, que entiendo que es de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal. Así es. Listo, dice, el quinto festival Viva México en Xochimilco, del 9 al 11 de septiembre. Ahí se impulsa a productores locales que preserven el patrimonio natural y cultural. Milpalta, Tlaxcala, Oaxaca y Guerrero serán invitados especiales. Y por primera vez habrá un metatón o maratón de molienda en metate. Eso estábamos platicando, pero ¿y sabes en qué va a consistir? Va a haber metates, va a haber grano de maíz, ¿o otros? No, o sea, va a estar el metate, va a haber granos de maíz, va a haber, inclusive se puede poner chocolate, el mixtamal, inclusive va a haber una demostración de lo que es el maíz, tesoro multicolor de Tlaxcala, donde se van a hacer tortillas de color. Va a haber cocineras tradicionales de Tlaxcala, y bueno, el metatón va a estar durante los tres días ahí, y específicamente el sábado, pues va a haber la muestra. Es el día del metatón mero. Sí, el sábado, pero bueno, la muestra va a estar los tres días, la gente se va a acercar, va a poder utilizar el metate, se les va a decir cómo utilizarlo, de los que quieran, ahora sí que hacer ejercicio, pues a moler maíz, hacer mole, el cacao, hacer, bueno, hay varias cosas. Bueno, finalmente el metate es una parte tradicional y muy importante de nuestra cultura, que de ahí se elaboraba todo. Sí, desde ese milenario, casi va junto con toda la alimentación mesoamericana. Sí, no nos olvidamos del molcajete, ¿verdad? Que también son para las salsas. Pero bueno, esa es una de las partes atractivas y bueno, de que se hace por primera vez ahí. El molcajete y el tejolote, ¿no? Tejolote. Para hacer la salsa. Y el metate, ¿y cómo se llama la mano, o sea, la manita. La mano del metate. Pues decían que para dormir con una manita, ¿no? Pero de metate. Un metatazo. Entonces, ¿habrá un metatón o maratón en molienda del metate? Esto se va a llevar a cabo, decíamos, del 9 al 11 de septiembre. Y va a haber capacitación y desarrollo de pequeños productores e impulso a la economía local. Se van a presentar cooperativas, microempresas, elencos artísticos y culturales, y se busca la difusión y preservación del patrimonio natural y cultural de la Ciudad de México. Así lo anunció el director de servicios turísticos de la Ciudad de México, quien estimó lleguen al encuentro más de 2.000 visitantes. Será 2.000, si es un buen, ¿no? Así es. Además, es el domingo es mercado grande en Xochimilco, en los productos de las chinampas. Supongo que todavía es así, así me tocó conocerlo. Sí, todavía existe esa tradición. Lo malo es que ya está, las chinampas están siendo cada vez menos empujadas por los megaproyectos de habitacionales, lamentablemente. Entonces, dice, se espera que lleguen unas 2.000 personas, ahí se ofrecerán cultivos, a quienes ofrecerán cultivos de las chinampas, productos artesanales y gastronómicos, hortalizas y vegetales, flores comestibles, mezcal y cerveza artesanal, chocolate de metate, herbolaria tradicional, cocina típica de Xochimilco, Tlaxcala, Oaxaca y Guerrero, salsas, mermeladas, miel orgánica, artesanías y joyería filigrana en oro y plata. No dice conejo. No, es que el conejo ya es, ese ya es invitado, ya es, es que ya es un invitado de... Se está haciendo conejo. El, es un invitado permanente. Así es. Entonces hubo una conferencia de prensa y es donde me encontré a mi amigo Ricardo para ofrecerle el espacio que nos platicara de este asunto. Así es de que Maratón de Molina en Metate, el Metatón, que tiene como finalidad invitar a la comunidad a practicar y conocer más de cerca esta técnica ancestral de la cocina mexicana. Así que sí que es ancestral. Hay todavía unos metates de piedra que han de haber sido de 10 generaciones para atrás y todavía no se acaban. No se acaban, hay gente que inclusive los tenemos, yo inclusive tengo uno ahí por ahí guardado. De los abuelos. De los abuelos, que bueno, ya es un patrimonio para nosotros. Sí, sí. Pero ya, ya no es fácil conseguir. Parte del museo. Y pues, déjame decirte que inclusive en el mercado alternativo este trabajo ya se hizo en una ocasión. ¿El metatón? No tanto el metatón, así como, porque aquí de un metatón hablamos de varios días. Sí. En el mercado alternativo se hizo un día. Pero ahí la compañera Silvia, que fue ya también de Lidia y de Julia, ya se hizo esa parte de demostración, ¿eh? Y luego fue algo con bastante aceptación por la gente. Bueno, entonces, nada más recordando, el festival este de Xochimilco, el quinto festival Viva México en Xochimilco, se llevará a cabo del 9 al 11 de septiembre, de 12 del día a las a 20 horas, de las 12 a las 8, todo el día. Y esto se llevará a cabo en el Centro Cultural Jardín Hacienda Los Ángeles, de la delegación Xochimilco. Añadió que así se, bueno, se mostrará la riqueza cultural y gastronómica de Xochimilco, con énfasis en su declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pues hay que defenderlo, porque si no se nos va a ganar las casas y el cemento. Ojalá que así sea, pues es una buena manera de reactivarlo a Xochimilco, que la gente lo conozca y vea lo que se está perdiendo si no hacemos nada. Bueno, entonces, esta es la invitación. Lo que no dice es dónde está el centro cultural. El centro cultural se encuentra en la calle de Azalea número 39, en la colonia Barrio Saltocán. Esto está a un costado del Deportivo Xochimilco. Está céntrico, accesible desde la parte de trabajo. Y bueno, es una buena opción para la gente que quiera adelantarse a las fiestas patrias. La verdad, el 15 ahí. Antes del 15 ahí los esperamos, con una buena opción de comensales ahí y una buena muestra de gastronomía. Perfecto. Pues esa es la invitación que nos comparte el amigo Ricardo Linares Carranza. Vamos a hacer un pequeño corte musical, más bien ya es la despedida, ya son 6 de la mañana con 51 minutos, y vamos a la que sigue. La 7 se llama Buscando América, y esto es Rubén Blades, y 6 del Solar, ¿sale? Pues vamos a buscar América, y México. Tu torturado cuerpo, no se está acercando el momento fatídico de despedirnos, o alegre para algunos, me voy a acelerar para compartir algunas llamadas de Jorge Ocadiz. Nos llama de Tulancingo, Hidalgo. Dice: la música transmite alegría, siempre pensamos en ustedes porque nos comparten ideas, se crea buena dinámica en este programa, que viva del campo y de la ciudad. Igualmente, Minerva Fuentes, los felicito por el programa e invito a la Feria del Mariachi en Santo Tomás Ajusco, además de la primera feria de productores locales de la misma comunidad, este domingo 4 de septiembre a partir de las 9 de la mañana en el Estadio Azteca. En la ruta 70 sale transporte, y en la ruta 111 y será frente a la parroquia de Santo Tomás de Ajusco. El dato de contacto es Neira Romero y nos deja un celular. Es el 55 39 36 90 19. Repito, 55 39 36 90 19. Juan Ansaldo felicita el programa e invito a conocer las nuevas publicaciones de Seacatl, y el título del libro es México Encabronado, métodos y estrategias del pueblo en contradicción, de Damián Camacho Guzmán, y el manual de uso y construcción del Nepehualchitzin, instrumento de cálculo mesoamericano, así como los libros de lengua y cultura náhuatl y del calendario mexicano, que se están presentando en el foro Sensontle de la fiesta de pueblos indígenas ahí en el Zócalo, indígenas y originarios. Próximo domingo 4 de septiembre. Para más información, si gusta marcar al 55 49 1882. Repito, 55 49 1882. La señora Peñafiel: saludos a Sergio, a Gonzalo y a todos en general. Pregunto al invitado si los productos son de ellos mismos y si el mercado está cerca del metro General Anaya es de ellos. No, ese no es ellos están en el mercado de Tlalpan, señora Peñafiel. Y Manuel Martínez: estamos preocupados de Ayotla, de la visita de Donald Trump a México. Es lo más desgraciado que nos puede suceder, tomando en cuenta todos los insultos que nos ha hecho. Pues, ¿quién lo invitó? Chinto Pérez: felicito por la música y los escucho desde el plantón en contra de Graco Ramírez para su destitución del gobierno del estado. Gracias, Chinto, y ánimo. Ya es hora de agarrar camino. Muchas gracias, Ricardo Linares Carranza, del señor de los conejos. Gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas. Ya estaremos invitándote en otro momento para recordar esta cuestión. Y la profesora Adriana Vidal, que me escriba nuevamente para los cuentos del agua. Vámonos, Recio, por favor. Este fue su programa del campo y de la ciudad. Estuvimos en los controles técnicos, bueno, estuvieron Raúl Núñez y Gonzalo Arteaga, ahí con las cuestiones técnicas, Sergio Canales en la asistencia de producción, en los teléfonos, puestísimo, Juan Antonio Vázquez, y en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad, Marco Díaz León. Todos le deseamos que su sol sea brillante, Inclanestin Tonatiu, y como me despido todos los miércoles, ya ni modo, han de decir ya chole, pero pues ni modo. Amo quinequis es ínclico, colisli, quema, tonacayet, no queremos maíz transgénico, queremos nuestro maíz sagrado. Gracias, buenos días.